Por favor, para el registro, su nombre y su cargo, por favor. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Pinalgote. Represento a mi señora, que es beneficiaria del proyecto de habitabilidad rural del sector Mantilhue, específicamente el proyecto denominado Villa Mantilhue. En la actualidad, no tenemos noticias sobre este proyecto, sabiendo que ya hace 2 años que tenemos los subsidios adjudicados, fondos aprobados, y sin embargo, en estos últimos 2 años que ya contamos con los recursos y con el proyecto aprobado, ¿cierto?, por la comunidad, aún no tenemos novedad desde el Servio sobre nuestro proyecto. Hoy en día la problemática se centra también en que más del 90% de aquellas personas beneficiadas de este proyecto son adultos mayores. Las casas se encuentran en situaciones muy precarias y peor aún, se pone en riesgo no solamente la salud de los adultos mayores, también su seguridad. En particular, haciendo énfasis que casi el 90% también de las casas están compartiendo fosas, por ejemplo, fosas de 1.500 litros, y esto genera una problemática también para la seguridad e higiene de la comunidad y de los adultos mayores. Entonces, realmente nosotros necesitamos que el Servio se pronuncie, necesitamos que la EGIS también avance. Sabemos que en este caso la entidad patrocinante ha hecho su trabajo, presentó en mayo de presente año el proyecto a revisión al Servio. Sin embargo, el Servio hasta el momento no hay respuesta, sabiendo que el Servio tiene 30 días hábiles para responder una vez que se ingresa al proyecto. Entonces, no entendemos la demora, no entendemos por qué hemos sido postergados tantos años y se pone, cierto, en tela de juicio si realmente las autoridades están haciendo su trabajo o no. Don Juan Carlos, ¿se nos puede comentar cuánto tiempo llevan ustedes con este proyecto? ¿Con quién han conversado? ¿Qué respuesta ha tenido del Seremi de Vivienda, del Servio, más específicamente, por favor? Mire, lamentablemente desde la Seremi de Vivienda no hemos tenido ninguna novedad ni ninguna cercanía. Sin embargo, hemos estado trabajando muy de cerca con el senador Alfonso Durresti y el diputado Eilabaca sobre este proyecto. De la misma forma, hemos trabajado con el CORE, con el señor Eduardo Holk, el cual en su momento nos apoyó. Sin embargo, hoy en día el proyecto duerme en el Servio y por parte del Servio no tenemos ninguna respuesta formal, o a lo menos que nos indiquen, cierto, de que esto realmente no se ha revisado o no tiene revisión por algún motivo en particular. Pero nosotros, la comunidad, tenemos derecho a saber eso. No nos pueden tener en sentido, en realidad. Perfecto. Usted me ha comentado si cuántas familias son las que están con este proyecto. Mire, el proyecto de habitabilidad rural de Mantilhue son 22 familias que son alrededor de toda la comunidad de Mantilhue. Perfecto. Bueno, quiero agradecer por su tiempo y entregarnos esta información para dar a conocer a la comunidad. Muy amable. Muy amable a usted. Muy buenas tardes.